no, no, no, no, no, no. Yo no quiero problemas, ¿por qué legalizar? ¿Por qué formalizar? Mi libertad, mi amor, no vale tu virginidad. Por eso tengo que ¿por qué formalizar?